hemos querido incorporar algunos temas que son nuevos para nuestros jefes de brigada, porque son básicamente jefes de brigada los que están participando en este curso, y que la próxima temporada nos va a permitir ser más eficiente aún. Y ello tiene relación con algunos temas, como por ejemplo la utilización del avión de observación y coordinación, que nos permite en tiempo real ver en nuestra central qué es lo que está sucediendo en cada uno de los incendios y de tal manera poder tomar las mejores decisiones. También tiene relación con el aprovechamiento de una camioneta de ataque inicial que nosotros nos llegó gracias al financiamiento otorgado por el gobierno regional y que nos va a permitir, digamos, capacitar a nuestros jefes de brigadas permanentes en el uso de esa camioneta, que es un elemento bastante tecnológico, puesto que usa agua en combinación con productos químicos, y eso obviamente que hay que saber usarlo para sacar el máximo provecho. Son el elemento fundamental y primordial, porque son los que primero llegan al incendio y son los que primero toman decisiones, tanto de carácter estratégico como táctico, y en definitiva las decisiones que toman ellos influyen en el éxito o fracaso del combate a incendios forestales.